últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, decimosegunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes y farmacias, desde el saludo de Pilates y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos del negocio de las brujas! ¡Sí! Tenemos calaveras, tenemos facultad de medicina, calabacitas, velas, cabezas de Michoacán, huesos usados, disfraces de todo tipo. ¡Sí! Tenemos el disfraz de Martita Saúl. ¡Ah, muy chido! El de Laura Bush. ¡Ah, fíjese usted! El de Cristina de Kirchner. ¡Ay, qué miedo! El de Leticia Ortiz. ¡Ey, qué miedo! Y el de la hija de Perón. ¡El de la hija de Perón! Un gran éxito. Sí, un gran éxito. ¡Mire, sale con estas brujas! Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la tripulación de la María Tijuana en subconjunto, comenzando por quien se lleva de los confines del espacio cósmico huerco. Él es el Capitán Roger Vinilo. Sé que sí, que tiene sus calabazas. Él disfruta, todo muy chido, disfruta mucho de la noche de brujas. Porque repudiamos todo esto, pero lo disfrutamos. Claro. Porque es así la vida. Es como el salmón. O sea, vamos contra la corriente, pero de paso disfrutamos de las mamadas. Porque el Capitán Roger Vinilo, para él, es la noche del merol. O algo así. Porque dice, noche de brujas, metal, y no sé qué mierda. Todas asociaciones libres que uno hace. Para otros es la noche del pedote. Póngale. Y es la noche de, claro, el dulce o la travesura. Olvídense los dulces. No nos interesan. Ya pasamos de chamacos, ya hubo muchos dulces. Queremos travesura. Estamos chimuelos de dulces, queremos travesuras. Así que ni mames ni vengan a preguntar aquí. Damas y caballeros, presentaremos ahora la más hermosa de todas estas tripulaciones. Y es la productora estrella de este programa, es la muda. Sé que sí, la bruja más bella. Todavía se tienta con los dulces ella. Sí. Pero ella elige dulce y travesura todo al mismo tiempo. Todo. Y ahí está. La mayoría de las mujeres. Por supuesto. Sí. Ya sé que se le están imaginando chorreando chocolate entre los pechos, pero bueno, cabrón. Por su cuenta va, Damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él ha tenido una niñez muy dura. Sí. Tuvo que trabajar mientras otros niños iban disfrazados de mamalones por ahí, y él en la chamba. Sí. Por eso triste, odia este día como todos los días del año. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, son Mico. Disfrútalo, Mico, disfrútalo. Y es más, pero aparte nos jodió. Con un gorrotote de bruja, estaría chido. Le dijimos, Mico, nosotros podemos hacer en la nave, podemos poner calabacín con vela, y dijo, mamada, luego, a ver si se prende fuego, y mamada y media, y no nos deja disfrutar. Pero no importa, Mico, al final tienes toda la razón. Las carreteras están bloqueadas, barricadas en toda la ciudad, paralizados los centros comerciales, las calles arden y las sirenas no paran de sonar. En la tapa del periódico, la operación de tetas de la última estrella de la TV, camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com, y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que punto se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hoy estoy energizado, Lagarto. Yo ¿Qué? No sé ¿qué si han puesto algo en mi trago, o es la noche de brujas, o se la bebió la gatita de la muda. Me bebí todo. No, pues la muda suele tener. Sí, pero si las deja en lugares, las debe vigilar, no hay forma. Señoras y señores, vamos a presentar en estos momentos a Mauro el Chilango. Hola, Mauro. ¿Qué dice? ¿Qué tal, hijos del mal, navegantes de la nada? Les quiero contar que estoy muy indignado. Único de la chingada, se transó, estafó a mi coequipero, el al Nando y no le quiere pagar la lana, el dinero que él le confió. Lo peor del asunto es que ya lo sabe toda la empresa y a causa de ello han prohibido que entre nosotros hagamos trueques, negocios, préstamos y cosas por el estilo, bajo pena de despido, claro, porque en la empresa sí. Ya había hasta riñas de gallos en la hora del almuerzo y llegó el gerente general y dijo, no, apuestas, y apuestas. Yo puedo hacer la vista gorda. Sí, pero esto ya es demasiado. Claro, vienen los clientes y ustedes están sobre los escritorios diciendo, ¡ah, el gallo pinto, el gallo aparte pinto! Aparte el olor del gallo. Sí, sí, lógicamente. Por lo tanto, se han suspendido todas las actividades económicas subterráneas y en negro que tiene la empresa. Pero bueno, una mentada de madre parece que estafó, huyó y todavía no lo han pescado. Así que al carajo con él. Esperemos que recupere su lana el güey que la perdió. Amigos, hace poco me llega la etiqueta RSS, dice Leonel 037. Es la etiqueta RSS. Y porque este es un chico del siglo XX. Ah, es una etiqueta 21. Nuestra, sí. Claro, es una etiqueta nuestra. Es la etiqueta del RSS, que vaya uno a saber qué mamada quiere decir, pero está ahí, ¿no? Y entonces esto me informa de la existencia de su programa. Dice, ¡de puta madre! Claro. Dice, lo escucho vía internet desde aquí, desde Buenos Aires, República Argentina. Y bueno, hablando de lo feo que huelen las cosas, les comento que todos los días, cuando tomo el colectivo, el bus, al trabajo, paso cerca de un brazo del Riachuelo, el río más contaminado de Buenos Aires, que tiene un olor a pedo concentrado, que sería como un extracto de pedo concentrado extra fuerte. Y bueno, en ocasiones este olor nauseabundo descompone a algún pasajero que va en el bus, que saca la cabeza por la ventanilla y hace lo propio. Siempre, todos los días uno... Postales de Buenos Aires, con un tango de fondo, tú recorriendo ese brazo imágenes contaminoso. Y aromas de Buenos Aires. Claro, y, no, y ahí está un güey que dice, no, ya no lo soporto. Mira, viajo todos los días, pero hoy me he desayunado gordo y nada, no me lo aguanto. Dice, me encantaría que lean esto al aire, ya que me gustaría que las autoridades encargadas de regular a las empresas que contaminan se pongan media pila. Bueno, pero hace que están tratando de descontaminarlo. Es verdad, pero no se puede. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va la mierda. Ya lo dijo el lobo de Momostro, el chulo cuerda. Pero bueno, cada gobierno que... Promete, ¿no? Sí. Y esto será una piscina. Sí, se podrán bañar en el Riachuelo. Vayan a tú, hijo, la chingada. Te desintegras, ni bien pusiste un pie ahí. Pero bueno, ahí está el pedo. Dice, muchas gracias desde Argentina. Pero ¿qué sería de la Boca sin el Riachuelo? Claro, dice, imagínate, la Boca, Vuelta de Rocha, Caminito. Póngale. Y un olor a fresas, ¿no? Pero ¿qué sería de Gardel, de Perón? De Lepera. De la hija de Perón. De la hija de Perón, ¿qué sería? Sería de la hija de Perón sin ese aroma. Dicen, bueno, muchachos, un abrazo fuerte y como diríamos aquí, aguante en caso de que el mundo se desintegre. Leonel 037 con su RSS. Aguante, Leonel. Ahí está, aguante, Leonel, un chico del siglo XXI. Julia de Caracas, Venezuela. Hola, Julia. Dice, hey, boys, es Julia, la angelita de Caracas, Venezuela. Un saludito para todos. Me encanta cómo ponen las voces. Bueno, un día antes que el mundo se desintegre, pues me confieso, qué coño. Y no sé si me da tiempo para confesarme, porque me imagino que hay todos van a querer confesarse. No creas. Puedes pasar tranquila. Aquí cedemos el lugar. O sea, que no se... De aquí, por lo menos... Que no se nos colen en la fila de la panadería, que no se nos colen en la fila del cine. Póngale, que no se, pero la fila para confesarse... No, está todo bien. Adelante, señorita. Que, aparte, si entramos nosotros, como que no va a haber espacio para más, ¿verdad? Dice, bueno, aquí estamos. Bueno, aparte, los quiero felicitar por su programa y comentarles que también tengo un programa que hago, producto junto a mi hermana, con tan solo 16 y 15 años yo. La hermana tiene 16. Bien chavaca. Ella tiene 15. Sí. Están bien chavas y tienen un programa que se llama Las Hermanitas de Caracas. Póngale, no dice el nombre aquí. Dice, también quiero que le manden un saludito a Robinson, mi hermano, que tiene un grupo de hip hop fusionado con Rhythm and Blues. Robinson. Mierda. Eso hay que escuchar. Robinson. Sí. Rhythm and Blues fusionado con hip hop. Está locazo. A Mico le va a gustar. Sí, Mico, aquí tienes un nuevo amigo, se llama Robinson, y parece que es la neta venezolana. Dice que está empezando y espero que pegue durísimo aquí en Caracas. Ahora sí me despido después de hablar tantas huevonadas. Besos para Pirate, señor Lagartija. Un abrazo ahí para el amigo, un saludo hip hopero. Sí, un Robinson. Robinson para él y para las chicas que están haciendo su programa también. Señoras y señores, por aquí llega el tío Pelote. Hola, tío. Desde Filadelfia, Estados Unidos, del Gabacho. ¿Qué tal? desintegrados, quiero hablar seriamente. El día de hoy les escribo con una indignación que duele, con una indignación e impotencia que ofende, con la certeza de que la clase política en mi país, México, a todo, le valemos madres. No les importa por qué están muy ocupados partiendo el pastel del siguiente sexenio. Con todo esto corriendo por los huesos, les escribo para pedirles que le manden una super mentada de madre a los siguientes personajes de la política en mi país. Esto lo pido con los por los acontecimientos que el día de anteayer ocurrieron en la ciudad de Oaxaca, que son de público conocimiento. Sé que sé, cabrón. Dice, no se espanten por los nombres de quienes pido la mentada, porque de todos doy una explicación. A Vicente Fox Quesada, presidente de la nación. A Felipe Calderón, presidente electo, por tramar y hacer que la sangre corriera en Oaxaca. Al Partido Revolucionario, al PRD y a Andrés Manuel López Obrador, por no ver los problemas del país y estar en el mercado de los puestos sexenales. A Ulises Ruiz, por obvio se calla a la altura de la izquierda y la derecha, pues valiéndole mal a las personas, usan a la gente como carne de cañón, y el domingo vimos que pinta de rojo. A todos ellos quisiera que todos los desintegrados en conjunto, por la voz de ustedes, le deseemos que vayan a chingar a su puta pinche mierda, bomba madre. Atentamente el tío pedote, familia, y a todas las personas que tenemos un poco de dignidad con la vida. Muy bien, al tío, muy pedote, bien, tío pedote, no se le puede negar nada. Por lo tanto, a todos estos personajes que han pasado por esta galería que tan bien ha pintado el tío pedote, a todos ellos, ¡chinguen su madre! ¡Chinguen su madre! ¡Chinguen su madre! ¡Chinga tu madre! ¡Puta madre, brother! Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. El jefe de seguridad de la nave María Tijuana se presenta en estos momentos desde Golden, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica, y dice, hola, ¿qué tal? Soy el Cimarrón. Hola, Cimarrón. Bueno, llevo tiempo sin comunicarme debido a que los jodidos ojetes paranoides del gobierno federal nos han bloqueado el acceso a canaltrans.com. ¡Chale! Entre otras páginas. Entre otras. El gobierno federal en persona vino y dijo, esta, y esta no pueden entrar más. Y bueno, ellos pertenecen a un, ¿cómo se llama? Un ente gubernamental, ¿verdad? Diciendo más o menos o informando los terremotos. Amigo Cimarrón, ya que estás con todas estas mamadas de se viene el terremoto para aquí, se viene el terremoto para allá. ¿Hay un terremoto que se llama Cimarrón? Hay un terremoto Cimarrón, sí, que es cuando se trone un pedo y... O yo estaba dormido y soñé contigo, o escuché que anunciaban un terremoto, una catástrofe. ¡Chale! Que se llamaba Cimarrón, sí, güey. Cuidado con lo... Peligrosísimo. Peligrosísimo. El Cimarrón terremótico es peligrosísimo. No, pero quería si nos podías informar de qué es lo que está pasando en Lima. ¿Qué es lo que está porque pasando en Lima? Porque Lima se está moviendo todo al son del general. Una liba de cadera no es cadera. Se mueve todos los días. Y Urpi está aferrada a su camita. Sí, con un cagazo de puta madre. Sí que sé. Y nos ha dicho, mire, a mí me dijeron que tiene que haber 678 terremotos más o menos de 2.4. Póngale. Y que si no hay 668 de esos terremotos, vuela viene uno 7.0, sí. Vuela todo al carajo. Por es lo verdad. Tanto, la gente se está agarrando las partes en Lima y queremos que el Cimarrón, ya que está justamente es uno de los hombres sí más capacitados del universo junto al Rasputín para predecir todo este tipo de cosas, que nos cuente por qué se están acomodando las placas tectónicas en el Belsa. Póngale. Bueno, vamos a lo del Cimarrón, que es lo importante. Sí. Estos objetos paranoicos no dejan entrar y todo eso. Ahora, bajo los programas una vez a la semana, los meto en el popeto y los escucho en el trabajo. Por favor, un chingue su madre estos cabrones. Es donde se lo mete él. Está el puerto USB, sí, y el popeto, que es lo que tiene el Cimarrón. Dice, un par de cosas más. Número uno, no esperen del Cimarrón ninguna política nueva, extraña, de entrada o salida de la nave María Tijuana. Está bien. Todo sigue como hasta ahora, la perfecto política actual funciona muy bien. El que joda aquí dentro, lo madreamos y punto. Sí que sí. Número dos, ojalá mi madre les haga caso, se quede tranquila echando la hueva y empiece a disfrutar su pinche jubilación. Número tres, mis condolencias y un abrazo grande para el norteño de Tamaulipas, su familia en este momento duro, es verdad. Bueno, un abrazo grande para el Cimarrón, que ya saben, no se ha cambiado. ¿Sabe? Le han variado las políticas a él de acceso a internet. Pero él no las varía. Pero él no las varía, un hombre de plenitud. Silpi, Silpi, Silpiño, Poteña, Carioca, del Río de Janeiro, Brasil. Hola, Silpiña. Hola, amigos de la María Tijuana. Aquí, reportándome, estuve trabajando de maíz jueves jueves y viernes se realizó en Río de Janeiro a mayor feria de las Américas 2006. ¡Ua! En realidad, era la feria de las Américas 2006. Pero como es en Brasil. Pero como es en Brasil, es mayor. O mayor, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. O mayor feria de las Américas. Quiero enviarle un beijo para el gerente comercial Nicolás Oliveda. No del queda hotel bien. Que... Qué feo. No queda bien. Bueno, pues... Está el carioca escuchando. Sí. No hace falta decir que pasaste una noche con él. No, no. Pero el carioca sabe que business on business. Ah, está bien. Y entonces está bien, porque ella utiliza este programa para ganarse ciertos puntos. Bueno, ¿no? Está bien. Quedar está bien con el gerente comercial Nicolás Oliveda del Hotel Kenton Palace de Bariloche. Ah, es como que te anotas, sé que ¿verdad? Sí. Y ahí parece que la, dice, al final de la feria me regaló las banderas de Argentina y de Brasil que adornan el stand de su hotel. En realidad no quería regresarlas a su país. Dijo, póngale, esta mamá, dijo, tengo que enrollar, ponerla ver, en el... ¿verdad? Silvinia. A ver, claro, ¿quién quiere las banderas? Silvinia, que lo que sea quiere gratis. Todo, todo quiere. Sí, Silvinia sí. Ve gratis y dice, en algún momento alguna utilidad tendrá. Sí, así que sí. Embanderó la casa con banderas brasileñas y argentinas. Lo invité a mi hermano Osvaldo, que también es agente de viajes, y nos divertimos un montón. Además, comimos y bebimos de todos. Comidas típicas del nordeste brasileño. Eso está chido. Pernambuco, Bahía, bebidas brasileñas. Sí, que sí. Vinos chilenos y argentinos. ¡Uah! Espumante francés, helados americanos, oh, chocolate suizo. Pero qué chido. Dice, y se le escapa un eruto a Silvina. Que comió mucho, sí. Bebió demasiado. Nos ganamos un chingo de cosas, entre ellas masajes manuales relajantes. Algún degenerado que estaba ofreciendo. Sí, sí. Claro. Dice, y también una máquina que está lanzando en los spa. Dice que es como una cápsula rodeada de agua donde uno entra y se acuesta de espaldas. ¿Se le ganó la máquina? Sí. Qué chingón. Les ponen auriculares en los oídos, sí, con música calmada, ¿no? Que hacer. Claro, una huancana. Póngale, sí, sí. Sí. Un Neisedaca. Claro, un Neisedaca. Y si luego le ponen en funcionamiento. Sí. Y ahí es donde aparece un negrote y dice, ¡ah! Y tú como estás con la música. No te das cuenta. No te das cuenta. Dice, y quedas un masaje de puta madre desde la punta de los pies hasta la cabeza. Es una delicia. Me entregaron una medalla de la compañía aérea Bari que dice, usted vale oro por todos los servicios prestados durante tantos años vendidos a Bari incondicionalmente. No, incondicionalmente. No, claro, fue por lana. Sí, si había una que da más lana, vendíamos para American Airlines. Pero bueno. Le dieron la medalla. ¿Y, eso ¿y cuánto oro vale? No, y no, se ve que mucho. Dice, es enorme, bañada en oro. Entonces tendría que ser, usted debería bañarse en oro. Claro, no, usted vale oro. Usted está bañada en oro. Usted está bañada en oro. Tiene como una cobertura. Dice, y un hermoso estuche azul de terciopelo. ¡Wow! ¡Wow! Hubo un sorteo de un carro 0 kilómetros. ¡Ay, no me diga que se lo ganó! Sí, se lo ganó un carioca, pero no el carioca surfista, dice otro que la hace, siempre. ¿Por qué nunca un desintegrado se gana el primer premio? No, no sabe. Siempre alguna medalla de honor o alguna cosa así. Es el sufrimiento que lleva el desintegrado. Igual estamos muy orgullosos. Sí, realmente. Nos gustaría recibir algo. Sí, bueno, ella dice que se ofrece personalmente, y lo hemos notado por los desfasajes multitudinarios que hay por aquí, que será nuestra agente de la María Tijuana y está vendiéndole cosas, invita gente a venir. Está bien. Si no, turismo, va a Pernambuco, Jerry Cocoara y María Tijuana. Y María Tijuana, es un punto interesantísimo. Y la gente compra. Y muchas gracias, Silvina. Agradecidos, te daremos la medalla revestida en lata. Tenemos nosotros, no pero da bueno, más por ahora, pero bueno, tiene un valor sentimental muy grande. Vishnu de Juliaca, Perú. Ahora Vishnu. Ahí está en Puno, nuestro amigo dice, el mensaje que envió Lu de Juliaca, Perú, está pa'l carajo. Ni las drogas hacen que el cerebro piense eso. ¿Cómo va a querer que regrese de ese reto que se hace llamar un grupo y es un grupo mamón? Que me di la molestia de averiguar en la internet. No, pues esas son huevadas. Es verdad. Y te digo que Lu, de Juliaca, Perú, sigue fascinada. Con ese reto. Envíe mensajes cada 15 minutos y dice, que vuelva de ese reto. Sería más práctico, Lu, que tú sigas a ese reto, que no sabemos qué mierda es, pero tampoco queremos averiguar. Dice, solo pide que no regreso nunca más, lo único que digo es que viva el rock and roll peruano y del mundo entero. Dice, pero no me parece lo de que ya no sea la capital en caso, Juliaca. Dice, no está, aunque no transmite ninguna radio ahora, hay muchos que seguimos mudamente el programa por internet, así que no jodan, Juliaca es la capital y lo seguirá siendo. En nuestro registro se está perdiendo. Sí, en nuestro registro. Que cada vez se está esfumando en el olvido, Juliaca. No, hay mucha gente de Juliaca. Dice, bueno, y nada eso de robar. Yo ya no estoy en esas actividades y no nos consta. No. Aquí hay cosas que desaparecen. No, nosotros sigues robando, sí. Kian de Catepec, hoy tiene una entrevista de trabajo. Le deseamos mucha suerte. Sé que el elefante lo acompañe y Sony que venga con buenas novedades. Mucha mierda. Y ande Catepec porque, bueno, se merece que le vaya bien realmente en esta entrevista de trabajo. Hello, desintegrados, aquí la Pam desde la Casa Absorbente en Hermosillo, Sonora, México. Hola, Pam. Ayer fui con una amiga y me recomendó con su jefa donde trabaja. Y ahorita, siendo las 7:14 a.m. de mi primer día de trabajo, estoy trabajando en una distribuidora. Ya, el primer día de trabajo. Ya está trabajando, primera hora, sí. Entra y lo primero que hace es prender la máquina. Enviar los mensajes, sí. Muy bien, Pam, muy bien. Sí, sí. Esa es una desintegrada. Uno tiene que mostrarse como es desde el primer día. Claro. Sí, sí. No hacerse la mamalona ahora perfecta. Ahora me voy a hacer las uñas, dice. Claro. Y la zona de los pies. Sí. Se pone los pies sobre el escritorio y dice, bueno, yo soy así. Peor, hacerme la buenita ahora y dentro de dos semanas. No. ¿Para qué les voy a cambiar faltar, después? No. Claro. Trabajo en una distribuidora de tarjetas de teléfono y me van a pagar mucho, dice. Ya no soy una holgazana, güey. Así que, no. ¿Estás segura que te van a pagar ahora mucho? Es una holgazana paga ahora. Póngale, sí. Sí, ella dice que le van a pagar. Que está ilusionada. Hace mucho que no ve lana. Sí. Así que ya me voy, dice. No quiero llegar tarde. Saludos a todos los desintegrados trabajadores que están todavía en no está en el trabajo. No, bueno, pero ya se va a conectar al mesa y también llega al trabajo. Dice, nos vemos pronto, la Pam. Aquí está Karen del Estado de México. Hola, Karen. La misma que pretende quemar el carro de su contador, ¿recuerdan? Ah, sí. Karen, ten cuidado. Hace poco escucho su programa y la verdad me parece buenísimo. Quisiera que le manden un chinga a su madre a todos los miembros del Centro de Atención al Cliente de Prodigy por su nefasta atención. ¿Quién llama al Centro de Atención al Cliente de Prodigy? ¿Qué es lo que prestan? Claro, ¿qué presta? Prodigios. Hola, ¿qué Póngale. Tal? A mí me suena de algo en internet Prodigy. Sí. Que he visto suena, así, conexión suena. Prodigy, no sé qué mamada. Suena Prodigy. Pero atención de clientes, no, güey. Dice, bueno, llevo meses con problemas en mi conexión y no se dignan a mandar a nadie que chequee la línea telefónica. Es que no tienen a nadie. No hay nadie. Es una empresa fantástica. Claro, no hay nadie. Dice, y bueno, para corregirlo, solo dicen que necesitan hacer pruebas y ya me tienen hasta la madre. Estamos realizando pruebas. Sí, te mienten, sí, cabrona. Sí. Cuando del otro lado. Escuche, cuando... yo con este celular me quería conectar a internet. Sí. Va a poder, pero no sabemos cuándo. Estamos haciendo pruebas. Sí. Cuando... No, pero es que la conexión de internet de mi. Estábamos haciendo pruebas. Bueno, está bien. Cuando de atención al cliente escuchas la frase, estamos haciendo prueba. No, ya está. Te cargó el payaso. Nada, o sea, corto, olvídate, dedícate a otras Contrata cosas. Otro servicio. Dice, no puede ser, esperando que nadie les venga a jalar los pies este día a los muertos. Dice, se despide Karen. Bueno, Karen del Estado de México, ahí está. ¿Qué tal, amigos? Los escribo desde Cancún, Quintana Roo, su fiel amigo el Culero. Hola, Culero. Aquí en México es tradicional que por las fechas del día de los muertos se escriban las calaveritas. Son versos que van acompañados de la muerte. Y bien, me tomé la molestia de escribirles unas pequeñas calaveritas. Espero que le gusten. En Xochimilco esperaban sentados en una barca pirata y lagartija en lo que llegaba la tílica parca, escondida tras los rincones temerosas que alguien la vea. Con la calaca y los ratones está la que fue la muda bella. El problema fue tu pelo, dijo el mico la parca pelona, pues causabas gran revuelo y ya que parecías una mona. Estaban los marineros de Escocia, su nación, bebiendo entre las tumbas del panteón, armando un gran reventón. La nave quedó sin vida inteligente. Ay, caray, dijo la huesuda, no sabía que ahí existía gente. Esos son los poemas del Día de los Muertitos y toda la cuestión. Muchas gracias, querido Kujiro, y esperemos no cruzarnos con la pelona todavía. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar Tecolote de Boe. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, llega en caso de que el mundo se desintegre el hombre que más sabe de deportes en el mundo, es Eliomar Tecolote de Boe. Acércate, viejo. Ha llegado. Llega mermante, podríamos decir. Es que ando como todavía. Como temeroso. Entonces me pareció una sombra y me casé. Está ¿Pero temeroso? ¿Por qué tiene cara de dealer? No sé. Viene con es los ojos de los, es uno de los mandamientos de Eliomar. La iglesia eliomariana dice: honrarás a tu madre y a tu dealer. Escúchame, Eliomar, es verdad que usted estuvo ayer en el cumpleaños de Diego Armando Maradona. Sí, he estado dando suministro. He estado suministrando gente. Está muy bien. Bueno, ¿qué función en cumplió realidad, el cumpleaños de Diego, bueno, su mayor enemigo? Bueno, animé la fiesta. Salida dentro de una torta vestido de pantera rosa con dos prostitutas en pequios que bailaban. Pero Maradona, usted lo conoce y reconoce a su enemigo hacer... pero estaba de pantera rosa. Estaba de pantera rosa, encapuchado. Le colocó alcohol al ponche, como dicen algunos comentarios por le ahí. Le he colocado alcohol de quemar al ponche. Y también le he puesto algunas sustancias. No sé si la policía lo habrá parado, pero si lo paraba la policía le daba positivo el control. Eliomar, sí, escúchame una cosa. Ha habido muchos clásicos deportivos en este fin de semana. En el Portugal se ha jugado el Porto Benfica, había unas un clásico tarimas, de historia. Había unas tarimas con azúcar. ¿De que quién no era? Pues, cumpleaños. No me escucha. O se sea, quedó ¿qué tildado con el cumpleaños? El viejo loco. Unas tarimas de azúcar, ¿de qué mierda? Que no sé, que la gente la aspiraba. Porto Benfica, 1-0 ganó el Porto. ¡Ay, qué importante! Mire, jugó central Newell's, este del clásico Rosarino, 4-1 ganó el Canarias. No hay que en la herida. Usted es de Newell's, ¿verdad? Yo soy del Newell's Old Boys del Rosario. Básicamente porque ahí jugó Diego Armando Maradona. Bueno, esa fue una temporada en la que yo no viví en Rosario. Colo Colo, Universidad Católica. Pero un pasado. Sí, bueno, se puede manchar. Tiene Eliomar, un delay, tiene está un delay, en paralelo. Sí, Eliomar tiene lag. El zorro plateado de Guadalajara, Jalisco, México dice: Eliomar Tecolote de Boer. Buen día, desintegros. Estas misivas para el respetadísimo y bien querido, sobre todo por aquí, Tapatilandia. Eliomar Tecolote de Boer. Ay, gracias. Ese es mi pueblo. Esa es la tierra que me vio nacer. A usted en Guadalajara lo quieren, cabrón. Sí, en el resto del universo no, pero en Guadalajara lo quieren. Dice: aquí, porque todos somos de algún lugar. Sí, les escribo con el fin de que tome usted en consideración regresar a Guadalajara a dirigir otro equipo de fútbol. Recordemos el fracaso de con las botargas, ¿no? Bueno. Dice que sé que no tuvo una experiencia muy grata. Tiene que hablar antes con mi manager, mi ficha es muy cara. Yo no soy un técnico que va así porque es cierto. Ajá. No soy como Maradona que anda rogando que le den un equipo. Yo tengo varias propuestas. El equipo, ¿quién es su manager? El equipo se llama... Usted es Lagartija. Ah, perfecto. Tiene que hablar con el señor Lagartija. Sí, vaya. El equipo, bueno. El equipo se llama Juve. Sí, ya sé, tenemos un nombre de equipo manchado de la Serie B. Juve, ¿usted qué o sea, dice? Habría que cambiarle el nombre, ¿no? Antes de que ingrese Eliomar Tecolote de Boer. Le cambiaremos el nombre. Con el nuevo Power. Fernando Castel Galindo es de Tarija, Subartija, Bolivia. Se llamará ahora. Subartija. Dice, estaría bien que den 5 minutos más al tiempo que le dan a Eliomar Tecolote de Boer para poder expresar la cruda realidad del deporte. Bueno, Fernando, yo te pasaré mi número telefónico y nos quedaremos hablando 5 minutos luego de la columna. Perfecto. Hablando del deporte. Una cosa casi personal. Sí, podríamos decir. Exactamente. Bueno, la gente que se quiere ir asociando. Puede ser una charla compartida. El foro de Eliomar Tecolote de Boer. No sé qué es, pero suena bien. Alabado el niño elefante que descuartice con sus afilados colmillos a los enemigos del señor Tecolote de Boer. ¡Los destroce! Sí, mis pachecos interestelares, soy el Poyatrón reportando la misiva número 35 de Ética Deportiva y Periodística. Casano es un ejemplo del típico deportista que queremos en nuestro amado y único deporte. Ese hombrecillo es capaz de cobrar increíbles sumas de dinero por no hacer absolutamente nada, morfar hasta ponerse como una foca, es incapaz de correr más de 10 metros sin echar un pulmón por la boca y además es capaz de insultar al entrenador y recriminarle por sentarlo en el banquillo y no jugar. Cuando su equipo acaba de ganar, Casano con su rebeldía pone de manifiesto una reivindicación. Hay que pelear, putear, increpar e insultar porque el que no llora no mama. Pero hay que decir la verdad, Casano está más gordo que Ronaldo. ¿Qué coño quieres? Dice. El que no llora la mama, exactamente. Antonio Casano es uno de los jugadores con mayor proyección al futuro. Sí, no se muere de sobredosis en los próximos 4 o 5 meses. Pero ya verán que el mundo caerá a sus pies. Es el nuevo Francesco Totti del balompié europeo. Eliomar, ahora sí, vamos con todos los reportes que trae usted. La claro, información deportiva. Uno dentro de todo trabaja de esto y anda buscando cosas por el mundo. Ustedes saben que el River Plate está subido a la punta del torneo el argentino. El River Plate de Uruguay, de Argentina. El River Plate de la Argentina. Está subido a la punta del torneo argentino, pero por algo extraño, por un hecho astrológico, astronómico. Enigmas, X-Files de Eliomar. Exactamente. Yo estaba investigando y he visto que hay una señora que se llama Susana. Susana. Que prepara ñomos para que River pueda ganar. ¿Cómo que prepara ñomos, güey? Sí, ñomos, duendes. Ella los construye. Muñequitos, ñomos. Muñequitos de miga de pan. Carricoches de lata. ¿Y qué mierda? Prepara unos ñomos que van al banco de suplentes del River Plate cuando el River Plate juega de local. Ajá. Y hace que ganen. De hecho, le ganaron 3-1 al Boca de la Volpe porque tenían un ñomo. Porque si no, a mi amigo la Volpe no lo derrotan así fácilmente. Necesitaron de la ayuda de un ñomo que se llamaba Calula. Calula. Ah, le pone nombre a los ñomos. Sí, la vieja está al pedo, está sola, no tiene nadie quien la quiera. Y hace ñomos. Exactamente. Ahora contra... Después los pierde los ñomos, vaya a saber quién dónde. En el túnel carpiano. Bueno, ahora contra Rosario Central, que River Plate ganó. Ajá. Y le armó un ñomo que se llamaba Rogelio. Rogelio. Y es el que hizo que Gallardo convierta un gol de penal luego de 314 minutos. Y Omar, una pregunta. En la última fecha jugó el Independiente de Avellaneda, sí, contra el River Plate y empataron 0-0. ¿Qué pasó con los ñomos? Bueno, ñomo estuvo en la cancha con la número 10 y le decían Gallardo. Ese fue el tema, que cuando el ñomo está en la cancha no rinde. ¡Qué triste! El ñomo, bueno, tiene que estar en el banco. Continuamos con más información de Leomar Tecolote de Boar, que va a hablar de esquí, de aladeltismo, wow, y de ajedrez. Ah, me están informando que no hay tiempo para tantas cosas. Ah, bueno, perfecto. Bueno, vaya, lo más importante. Sí. ¿Usted de qué equipo de fútbol? Yo ya he dicho que soy del Newell's Old Boys, sí, y del Valencia. Sí. ¿Usted de qué equipo de fútbol es? Yo en España soy del Athletic de Bilbao. ¿Y por qué ese orgullo que le sale de adentro? ¿Por qué es el orgullo vasco? ¿Qué es lo que le distingue? Es que la prosapia vasca, cabrón, con tus. A tomar por culo, porque toda la tradición, toda la tradición que ha tenido ese equipo vasco, que durante sus 118 años de vida no ha permitido que un puto extranjero vista esa camiseta, ajá, se ha tirado por la borda. No, ¿por qué? Diga, ¿qué pasó? Porque hay un jugador que se llama Fernando Amorebieta. Amorebieta, bien, un apellido vasco, pero de pura cepa vasca. Exactamente, que ha nacido en Cantura, que queda en Venezuela. Oh, y está jugando. ¿Cómo en Venezuela, cabrón? Bueno, pero... que hay una conexión entre Venezuela y el País Vasco. Hay muchos venezolanos. Sí, por supuesto, en toda España. Pero si con Cantura, usted lo lee rápido, queda como Cantaura, a lo mejor. O algo. ¡Ha falsificado su pasaporte! ¡No! Tiene unos documentos chafa y está jugando para el Atlético Bilbao. Y ha cambiado un poco su acento. Entonces, habla medio así. Ha tomado clase con usted, seguramente. Habla euskera y dice coño cada... Oye, pana, coño, que te estoy llamando. Mamá hueva, no ves que me acabo de perder un gol por tu culpa. Bueno, y es lo descubrieron, bien, lo descubrieron porque escuchaba Ricardo Montaner en el vestuario. Y la cuestión es que ahora está toda la ETA detrás de él. No. Porque es un muchachín que ha engañado toda una tradición. Qué tremendo. No se puede jugar con estas cosas. Yo no quiero la ETA de enemigo, cabrón. Es como hacer una cámara oculta al Papa. La iglesia es un templo terrorista importante. Bueno, está bien. Hay cosas con las que no se puede jugar. No, y de hecho no se practica deportes, ¿no? No hay... ¿En el Vaticano? En el Vaticano, no, ¿no? Bueno, ¿alguna otra novedad deportiva? Hay un equipo mexicano que ha mancillado el nombre del buen fútbol mexicano. No, no me diga. ¿Por qué? Ahora hay mucha gente atenta en estos momentos, escuchando a Leomar Tecolote de Boer, que va a develar información sobre un equipo mexicano. Si usted es hincha, por ejemplo, del América, preste atención. Si usted es hincha del Necaxa, tenga en cuenta que no existe. Si usted es hincha del Veracruz, si usted es hincha del Monterrey, vamos a ver de qué equipo devela algo Leomar en estos momentos. Estamos hablando del Club Deportivo Toluca. ¡Oh! De la barra roja choricera, que ha ido a la Argentina. Y no solo conforme con haber perdido 3-1 contra el San Lorenzo de Almagro, que es un equipo que no existe, por favor. Agadino. No tendría que dejar competir por lo malo que es. Es impresentable perder con San Lorenzo. Pero bueno, más allá de que han perdido, han regresado a México. Y no conforme con haber mancillado el nombre del fútbol mexicano y habernos dejado para el carajo, se han vuelto y han estado detenidos porque han traído vino de la Argentina en sus valijas. ¿Cómo detenidos? Alcohólicos y adictos a la feromona. No, pero bueno, dos botellas, tres botellas. Se puede, lógicamente, uno va a Argentina, que es un país que tiene unos excelentes vinos. Sí que sé, lógicamente, está perfecto. De regreso, es que... Bruno Marioni, Rolando Crisante, Espinosa y Dueñas han llevado 12 botellas de vino argentino dentro de sus valijas. ¿Cada uno? Cada uno. Ya es para vender eso. Cada uno. Dos cajones, claro, sí. Y han estado detenidos. Han estado detenidos en el Distrito Federal porque no las querían declarar. Las querían pasar como equipaje. Ah. Tenían camufladas. Ah. Exactamente. La verdad que gente como esta, que creo que allá han tomado vino antes del partido, porque si no, no se puede entender cómo un Cristante no paró una pelota esa noche y cómo Marioni hizo un gol. Que no sé cómo hizo un gol. La verdad es que ya han jugado mamados y han vuelto a México con el cargamento de alcohol. Por favor, estos muchachos denotan lo irresponsables que son y además lo inocentes. Inexperiencia. Inexperiencia, porque si tú quieres traficar alcohol, tienes que hacer como hizo el técnico, el Tolo Gallego, que ha llevado dos cajones pero dentro de su barriga. Es un hombre, claro, que ha tomado toda su vida, que ha tenido problemas de alcoholismo y que sabe dónde parar y dónde está el límite y sabe ponerse en pedo y poder disimular esa situación. Por favor, Toluca, para la próxima, toma consejos de tu técnico. Helio Marte Colote de Bor. Y recuerden, el deporte es salud. Es salud una vasca que recorre por las noches bilbaína con una lágrima en sus ojos porque ha visto manchada su tradición por culpa de un venezolano inescrupuloso. No quedará lugar en el mundo donde podrá responder. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Desde Guanajuato, México, llega Arafli. ¡Hola, Arafli! Con tus ardillas, ¿verdad? Sé que sé. No, mis ardillas no tienen nombre. ¿Para qué les pongo si al final ni las reconozco? Amo y mal. Oh. Una madre que no ver, reconoce a sus colocarle un mellizos. Nombre y hacerle aunque sea un corte de pelo distinto. Claro, teñirlas de algo. Sé que sé. Para que sean reconocibles. Dice, por ahora se llaman solo ardillas, tragonas, gandayas. Pero no, fíjate que esto es más peligroso aún. Sí. Porque tú dices que tiene tres ardillas. Y a lo mejor tres ardillas es la cantidad de ardillas que se congrega, pero a lo mejor pero hay quizás son 754 Pongale, y son unas y se andan turnando. Dice, les cuento que aquí son muy apreciadas las colas de las ardillas, y no porque sean de alcohol, sino porque si las compran para hacer pinceles, pagan $5, por Dios, ¿cómo las voy a vender por $15? Por ardillas. Sí, sería feo, feo. Sí, bueno, está, hay pero si están en la calle. Hay $45 que todos los días vienen a tu chamba a alimentarse. Sé que sé. Y se van, y tú los ves irse. Yo lo pensaría. Ahora, si Arafli averiguó que pagan $5 por ardilla, es porque algo... Es que nadie tiene precio hasta que le dan con el punto, ¿verdad? Oye, hijo, por $5 yo no vendo mis ardillas. Ahora, si hablamos de $20 por ardilla... Póngale otra cifra. Una cifra importante. Estas ardillitas, sí, están medio locas. Son raras porque están a mitad de la ciudad y se instalaron de ocupas en el jardín de la oficina. Se meten y hacen de las suyas en los botes de basura. Una vez se comieron la mitad de un pastel que dejamos aquí, dice. Yo las regaño, pero a veces no me hacen caso. Son muy irreverentes. Les mando una fotografía y vemos la ardilla en plena acción. Sí. ¿Y qué bolas tiene, eh? ¿Y qué bolas? Sí, sí, sí. Este, son $5 por la cola y uno a saber a cuánto las bolas, ¿eh? Hello, disfrazados, ¿cómo andan? Aquí la Pam desde Hermosillo, Sonora, México. Hola, Pam. En la casa absorbente. Ayer fuimos a una fiesta de Wallaway y pues nos disfrazamos. Alguien de la calle se disfrazó de una combinación de Punisher y Ghost Rider. Y yo me vestí de Lenore, la linda niña muerta de un cómic. Dice, les envío estas fotos, pasen la chingona en el día del disfraz. Primera foto, Chuy y Alma vestidos de Monster. Segunda, alguien de la calle y la Pepe Pam. Pepeca fotos de Wallaway. Sí, pero casi ninguna de las damas por lo menos no están reconocibles. No, los cabrones verdad. Sí, porque por más que quieran meter miedo, ya bastante cara de miedo tienen cuando no están disfrazados. Sí, ¿verdad? Pero las cabrones llevan a la Pam irreconocible. Bueno, ahí están, celebrando Wallaway. Hola, hermanos de Rosa Claudia, de Heredia, Costa Rica. Les saluda Nico Tico. Hola, Nico Tico. Bueno, me encontraba en mi casa echando lerma y puse un pinche programa tico llamado Desde Adentro. Desde Adentro. Sí, exhibieron un tema un tanto escandaloso. La vida de las mujeres de un nightclub que supuestamente son muy profesionales porque hacen un show en donde solamente bailan y se pasan restregando la concha por un tubo metálico. No es tan así. No se dice no, así. Sí, hay otra terminología no, para usar. Además hay un arte. Sí. Una cosa es... Es refregar la concha con sobre tubo un tubo metálico. Metálico. Y otra cosa es hacerlo con arte. Con una danza, hacerlo con oficio. Sé que y sí, hacerlo con... Eróticamente. Lógicamente. ¿Podrías demostrar, muda? Sí. Perfecto. No, no. Mira, escúchame. Te traemos el tubo metálico al tiro, sí, como sí, un amigo sí, chileno, sí. Pues, ¿eh? Así que no hay ningún problema. Pero si es lo que falta es el tubo metálico. Claro, póngale. Hay damas que ya lo hacen sin el tubo metálico. Que sé, o que lo tienen incorporado. No es necesario que lo tienen incorporado. Bueno, de hecho, digo, el estilo lo hace todo. Sí. Restregar una coche por un tubo metálico y ser una bailarina exótica, la diferencia está en el estilo, sí que lógicamente. Sí. Dice, bueno, y bueno, tal vez cuando bajan al salón, restregan la concha en las caras, brazos y piernas de los clientes, si es sabido, ¿no? El punto es, qué envidia, nunca he ido a un antro de esos. Y ve, cabrón, ¿qué estás esperando? Nico Tico, sí. Luego de tener tres hijas, estar casado, tener, no sé qué estás esperando, yo creo que todo se puede puede subsanar, ¿no? La vida pasa, De alguna manera. Dice, bueno, no, ya en serio, las bailarinas indican que ellas no son prostitutas y que lo que hacen es, pues, ayudar a los hombres, que en la mayoría son casados, que se sienten solos, tristes y muy contentos. Y de paso, pues, se ganan algún dinero. Yo vi, hay un como un documental de eso que mi favorita es Jordan. O sea, aquel que lo haya visto está identificándose. Mi favorita es Jordan. Mi favorita es Jordan. No sé cómo se llama, pero bueno, es la historia de eso, de un nightclub y las chicas. Las chicas no se consideran prostitutas. Ellas dicen, no, somos bailarinas. Y si no, no somos, y cobran para hacer el amor. Alguna que te cobra, cabrón. Y esa es prostituta. Pero básicamente son bailarinas, ¿verdad? Dice, bueno, nada, y quería contarles que está en una entrevista con una blusa totalmente transparente y sin sostén. Pero se les marcan todas las chapas. Dice, al final del programa visitaron la casa de una de las chicas bailarinas y parecía la casa de Bill Gates, muy lujosa la condenada. En síntesis, mi pregunta es, ¿cuánto dinero han de ganar estas viejas en este trabajo? Depende la vieja, depende del nightclub, depende del güey. Depende de muchas cosas. Pero es una buena chamba. Sí, ¿podrían contestarme esta pregunta? La licenciada Mónica, no, estamos sobre el cierre del programa. Rosa Claudia, señorita Libertad, se pero despide. Deberías pensarlo en cambiar de chamba. Ya te veo, micotico, sí que sí. Moviendo la pancita, lleva un calzón con un elástico que rinda, porque ahí te pondremos los billetitos, cabrón. Cadillac 57 desde el DF mexicano. Hola, Cadillac. Hola a todos en la nave. Quisiera quejarme del sexto sentido de mi novia. Resulta ser que el día de ayer estaba en mi hora de la comida en el trabajo y me presentaron a mi nueva compañera. Resulta ser que es una chavita exageradamente buena y mis ojos no la despreciaron para nada. Justamente en el momento en el que estoy a punto de saludarla con un beso, al borde de la chaqueta mental, al límite del éxtasis, me habla mi vieja por el celular. Es que tienen como un sensor. Sí, interno. Y de eso se queja él. Y se dan cuenta, sí. Para acabarla de chingar, empieza a decirme, amor, ¿qué estás haciendo? Te extraño, bla, bla, bla, bla, bla. Yo con toda la pena del mundo le dije que tenía trabajo y tenía que colgar. Cuando alzo la mirada, la chica nueva ya estaba con el cabrón más feo y perro de la empresa. Sí. Perdiste tu oportunidad. Quiero un chingo a su madre para el sexto sentido de mi novia, dice el Cadillac 57, que la tiene conectada constantemente. Sí, ¿no? Sí. Por aquí está Santiago, Panamá. Hola, Campanita. Hola, Santiago. ¿Qué estás en Panamá, Campanita? ¿Vienes con Santiago? Dice, miren lo que me pasó. En la barra de búsqueda de Google puse, sí, ¿por qué los carros de lujo solo tienen una puerta? Una ¿por típica. Qué los carros, sí, es una búsqueda. Una búsqueda típica, sí, podríamos decir, ¿no? Sí, uno sí, pone diaria. Muchas veces eso. Dice, y miren lo que me salió, una cosa increíble, lo que me salió fue Laika y otros perros. ¿Por qué? ¿Está bien? ¿Es normal? ¿Laika sabe por qué los carros de lujo tienen una sola puerta? Es yo probable. Estoy loco. Es probable, Laika murió en lo que podría ser un carro de lujo con una sola puerta. Sí, que sí. Fíjate que era una nave espacial, ¿no? El Sputnik, creo que era, ruso. Tenía una sola puerta y era un carro y de lujo. Y salía un chingo, cabrón. Sí, que sí. Así que sí, Laika sabe sí, lo que sí, es un está carro. Está bien y es normal. Sí, sí, sí. Perfecto, así que la búsqueda te ha dado perfectamente. Dice, bueno, ¿yo busco porquerías por internet o esa? No, buscas lo que todo el mundo quiere saber. Generalmente buscamos eso, sí, sí. Una sola puerta. Saludos, Santiago, desde Panamá. El Chacotero desde Tarija, Bolivia, dice lo que tengo. Hola, para Chacotero. Ustedes para hoy es que toda la ciudad de Tarija está chingando. Estamos viendo mal la tierra. Nuestro equipo de fútbol. Estamos sí, todos sí, viendo mal la tierra. Estamos todos viendo mal la tierra. Bueno, se ve que está por ascender o ascendió un equipo de fútbol de Tarija. No, tanto, cabrón. De él seremos fanáticos a partir de sáquese ahora. Está el Chimbo de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Está el Chimbo la tierra, güey. Skywalker de Mérida, Yucatán, el Megatron y su familia. Hola, ¿cómo están? Megatron. Está Urpi de Lima, Perú. Urpi, ten cuidado. Un poema del Cocoyome. La siguiente calavera es del Cocoyome. Y bueno, en otro momento estaremos con él. María Fernanda Almeida Lectón de Puerto Viejo, Ecuador. Tengo un chingo chale, cabrón, de clases la tierra. Turista, señor Barato, yo le pregunto a estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo preparando pócimas. ¿Pócimas? Mezclando químicos. Chale. Flotando en el aire. Ah, mírela. Inventando madres a quienes las llevan a la hoguera. Chale. ¡Ay, carajo! ¡Es una bruja! The American. Y ahí